¿Jessica? Muy bien, vos también, ¿no? Estupendamente. Ay, con las rimas te cuento. Sí, sí, me gustan ese tipo de rimas. Y Vivi, por último, Fran. Hola, Fran. Hola, Fran. Hola, Julio, perdón. Perdona, yo también tomo pastillas. Y en la cabina al mando de todo, Beatriz. Hola, Beatriz, saluda. Hola, hola, estoy muy liadísima porque me lío yo sola. Bueno, pues te dejamos un rato sin que hables, ahora hablo yo. Bueno, ya que se me ha pasado los ardores fraternales de la Semana Santa, vamos a volver a la normalidad, lo que para nosotros, para ser más concretos, es volver a lo habitual. Nosotros largamos sobre nuestras costas, sobre las de otros más famosos que nosotros, para no aburriros. Os contamos alguna historia, cantamos, nos reímos e incluso echamos alguna lagrimita a veces. Y todo esto mientras vosotros zanganeáis en casa haciendo tiempo hasta la hora de cenar. Esto nos convierte en un programa aperitivo, o sea que a disfrutarnos. Y llega el momento de la salud mental en noticias. Aumenta el consumo de fármacos anestesiantes del dolor ante la crisis. Cada vez son más frecuentes las consultas sobre salud mental relacionadas directamente con la situación de crisis. Así, hay estudios que cifran el incremento de demandas por estrés laboral y financiero entre el 5 y el 15%. También se registra una subida del consumo de fármacos anestesiantes del sufrimiento, como los antidepresivos y los ansiolíticos, de las patologías relacionadas con el consumo de alcohol y otros tóxicos y de los suicidios. Estas son algunas de las cifras que ofrece Fernando Boatas, coordinador del Hospital Psiquiátrico de Día de Martorell, en Cataluña, recordando cómo en Italia y en Grecia estas cifras han llegado a niveles alarmantes. Boatas, en un artículo publicado en el periódico, asegura que la crisis se ha convertido en un factor de riesgo de primera magnitud y tiene una capacidad maligna de inducir trastornos emocionales psicológicos y psiquiátricos. En este sentido, Boatas advierte de que las consultas asistenciales empiezan a desbordarse y califica de peligro seguir recortando en salud mental. El Centro de Atención Integral de Salud Mental de La Corredoria abrirá a finales de abril. El Centro de Atención Integral de Salud Mental de La Corredoria se inaugurará a finales de este mes, según informa La Nueva España en su edición del pasado 8 de abril. El periódico se hacía eco del anuncio hecho por Pilar Saiz, coordinadora de salud mental del SESPA, que señaló que esta instalación va a atender, en principio, a 30 personas. Sin embargo, va a tardar más en funcionar el área de internamiento para enfermos crónicos. Este servicio está previsto que abra el año que viene, si las circunstancias políticas y económicas lo permiten. En él se va a acoger a personas que no necesitan los cuidados agudos de un hospital, pero sí un tratamiento intensivo. El hospital de día de La Corredoria está dirigido a personas con trastorno mental grave, ofreciéndoles programas de rehabilitación, aunque en principio la capacidad es para 30 personas, esta cifra se puede ampliar a través de la participación en los distintos programas. Una de las actividades ya previstas en el programa es el programa de deshabituación del tabaco. Ahora voy a romper el ritmo informativo de los mis compañeros porque no me lo traigo muy currado y de mano matizar que la corredoria está en Uvieu, que no se matizó una noticia, responsabilidad mía y yo lo que pasa por escribir desde el centralismo de la capital. Bueno, sin tanta corrección voy a informaros de unas jornadas que organiza el Hotel de Asociaciones de Santullano en Uvieu y en las que va a impartir la Asociación de Mujeres Recuerdas y la Asociación Juvenil Barataria. Las jornadas de formación de la Asociación de Mujeres Recuerdas van a ser el lunes 7 de mayo y el martes 8 de mayo. Entitúlense Dobles Personalidades, Triples Jornadas y Mujeres Preocupadas, Mujeres y Salud Mental. Y bueno, básicamente en estas jornadas se va a hablarse sobre el trabajo comunitario con mujeres, la intervención con mujeres con problemas de salud mental, la influencia de los roles y los mandatos de género en los problemas de salud mental, y también vamos a tener a una terapeuta ocupacional que trabaja en un centro residencial especializado en salud mental y que nos va a dar la su perspectiva, bueno, de su experiencia, ¿no?, dentro del trabajo y en salud mental y con mujeres. Esa misma semana, el jueves y el viernes 10 y 11 de mayo, la Asociación Juvenil Barataria imparte las jornadas también de formación del aislamiento a la creación de nuestros propios medios de comunicación, jóvenes y salud mental. En estas jornadas va a tener una especial importancia a toda esta gente que me está mirando con una cara de asombro, que son los miembros del grupo de comunicación de Barataria y de Recuerdas también, porque bueno, vamos a estar ahí, estáis convidados el grupo de comunicación y la gente que nos está escuchando. Las jornadas, por cierto, son gratuitas, es dos, hay que apuntarse previamente en el Hotel de Asociaciones de Santullano en el 985 20 13 60 teléfono o a través del correo electrónico hotelasociaciones@oviedo.es. Y bueno, al igual que en este Recuerdas, en estas jornadas va a centrarse la temática en los jóvenes y la salud mental, el tema del estigma, la intervención con jóvenes, y pues también vamos a hablar de nosotros, que para eso somos egocéntricos, y bueno, pues de nuestra experiencia de comunicación. Y más, sigo con anuncios, ya acabo y breve. Barataria tiene abierta todavía la inscripción en los talleres de internet nivel usuario que vamos a impartir en Gijón y en Oviedo. El taller es gratuito, dura nada más que cuatro días, y para aprender a hacernos la cuenta de correo, el Facebook y bueno, estar un poco al día en estas cuestiones. En Gijón va a ser en el Consejo de la Mocedad los martes de 11 a 1, del 8 de mayo al 29 de mayo, y en Uvieu, en el Centro Juvenil de la Corredoria, los jueves de 9 y media a 11. Así na que, jóvenes con problemas de salud mental, estamos esperando vos para poneros al día en la red. Y aquí se nace, aquí la vida renace. Que nos siguen a través de Radio Crash, esto es Onda Barataria y quien les habla, Jessica Casas. Hoy podemos hablar de un tema al que se le está dedicando toda esta semana, el Día del Libro. Esto influye mucho incluso en aquellas personas que no se consideran lectores o lectoras, ya que la gran mayoría de los libros cuentan con una buena peli detrás. Pero dejando esto al margen, podemos decir que leer un buen libro puede incluso hasta cambiar tu vida, hacerte ver el mundo de otra manera. A mí, personalmente, me gusta mucho un autor llamado Jorge Bucay, Además de un gran escritor, es un profesional en el mundo de la psicología, ya que hablamos de un psicoanalista argentino de gran renombre. Libros como Déjame que te cuente, dedicado a su hijo, Demián, o Cuentos para pensar, son concebidos con gran astucia y sirven como referente a todas aquellas personas que se sientan perdidas, abandonadas e incluso sin ganas de vivir. En estos, Jorge Bucay es el psicoanalista de Demián y para ayudarlo en el duro camino de la vida, en cada sesión le cuenta un cuento. Otro libro de él, junto con Silvia Salinas, es Amarse con los ojos abiertos, que nos sitúa en un ámbito más novelesco, pero con un gran contenido de trasfondo. Aquí se ve cómo dos personas son capaces de amarse a través de emails. Otro libro que escribieron juntos es Todo no terminó, y con este gran éxito llegamos a la cumbre, ideado para personas que tras una ruptura piensan que todo acabó, incluso sus vidas. Este libro les da esperanza y fuerzas para seguir adelante, pero de una forma poco corriente. Comienza con un cuento que a lo largo del libro lo va desglosando y explicando, así como poniendo situaciones paradójicas. De verdad, les recomiendo este libro, está muy bueno. Y tanto es así que voy a dejar un poquito más de programa y más hacia el final les voy a contar el cuento que ya les anticipo que se titula La isla de las emociones. Es muy atractivo, espero que les guste el cuento y quién sabe, igual se animan a leer el libro. Acuérdense, Todo no terminó. Jorge Bucay y Silvia Salinas. Gracias. Verlos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. Curioso es que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Él sigue con su vida recortada, sin Clara fue una vida sin color. La imagen de sus ratos más felices hasta ahora siguen siendo su motor. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Hola, soy Juan, y en esta tarde tan maravillosa les voy a transferir una historia de hace 20 años. Este chico al que me voy a referir se llama Alex y tuvo una gran vida, que muchos quisiéramos tener. Conoció a un chico con 18 años y se enamoró de él. Lo único malo del novio era que estaba enganchado a las drogas. Y Alex tuvo un año sin probar, pero un día dijo en casa que era gay y que su amigo del alma era su novio. Se montó la gorda. Ese mismo día era la verbena de Reyes del Club de Regatas en Gijón y allí le pidió a su novio que le diese de fumar. Transcurridos unos años, Alex enganchó las drogas, pero siguió con su ritmo de vida muy acelerado, viajando, comprándose las mejores ropas y drogándose. Fueron, a pesar de todo, unos años muy intensos. Tanto él como su novio se querían con locura, hacían el amor diariamente con mucha pasión. Un buen día Alex se tuvo que poner a trabajar para ganarse la vida, ya que había despilfarrado toda la herencia que le había dejado su abuela. Tuvo muchos trabajos, repartiendo lentillas y gafas. Trabajó en una joyería de cara al público, también en tiendas de ropa de caballero y llevando la contabilidad de la calle corrida junto con su novio. Fueron años felices, hasta que por razones familiares su novio se tuvo que trasladar a su lugar de origen, pero Alex seguía queriendo con locura y también su novio le quería desde la distancia. Esta historia de amor aún continúa, ya que son dos almas gemelas que jamás podrán separarse. Deseo que les haya gustado esta historia y cada vez lo recuerdo, me sigo estremeciendo. Con cariño para todos ustedes, Frank. De John, ¿qué persona? Todo lo que transcurrió cuando un joven de 15 años recién cumplidos en el año 2005, su propia tía por parte de la madre, le metió de lleno en las drogas más duras hasta ahora conocidas. Una de sus favoritas, la heroína, cuya sustancia le producía un placer de ensueño. Pero llegó el día en el que pasó de fumar en papel de aluminio a introducírsela por la vena con jeringuilla. Todo este proceso se lo enseñó su propia tía, una mala influencia para él, pues los estudios cayeron hasta dejar un cursillo de FP de comercio y marketing, en el cual sus compañeros le llamaban yonki en su propia cara. Y fue entonces cuando se cansó de tanto insulto verdadero y acabó abandonando los estudios, familia, amigos, quedando él solo en la penumbra. Un día, su propia madre le dijo: «No aguanto más, hijo mío. Te llevaré a Proyecto Hombre y allí te tratarán tus problemas». Una vez en Proyecto Hombre, le comunicaron que tras haber pasado por 3 sobredosis, su vida peligraría si hubiera una cuarta. El muchacho se acojonó tanto que dijo: «Me olvido totalmente de la droga y de su tía». Tras pasar un año, el muchacho, con tratamiento durante un año entero, se desintoxicó, dejando a su familia contenta y recuperada, al igual que recuperó a sus amigos y los estudios. Debido a la cercanía con el día del libro, en lugar de sección musical, tenemos sección literaria, precisamente de Mario Vargas Llosa, por ser el último premio Nobel de las letras. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, Arequipa, Perú, 28 de marzo de 1936, marqués de Vargas Llosa, obtuvo la nacionalidad española en 1993. Premio Nobel de Literatura en 2010 por su cartografía de las estructuras del poder y sus imágenes mordaces de la resistencia del individuo, su rebelión y su derrota. Premio Cervantes en 1994. Príncipe de Asturias de las Letras en 1986. Desde 2010 recibe el título protocolar de Ilustrísimo Señor. Como otros autores latinoamericanos, ha participado en política. Fue candidato a la presidencia del Perú en 1990 por la coalición de centro-derecha de ideas liberales Frente Democrático, FREDEMO. Nació en el seno de una familia de clase media de ascendencia mestiza y criolla. Fue hijo único y sus padres se separaron de mutuo acuerdo antes del nacimiento para restablecer la relación cuando Mario tenía 10 años. La relación con su padre fue siempre tortuosa, marcando toda su vida y teniéndole temor y resentimiento, pues tuvo que soportar su violencia, además de la repulsión del progenitor hacia su vocación literaria, que nunca comprendería. Durante las vacaciones de verano de 1952, Vargas Llosa empezó a trabajar como periodista en el periódico limeño La Crónica, donde escribió reportajes, notas y entrevistas locales. Después en La Industria, y presenció la representación teatral de su primera obra dramatúrgica, La huida del Inca, en el teatro Variedades. En 1953, Vargas Llosa ingresó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudió Derecho y Literatura y participó en la política universitaria. En 1955 se casa con su tía materna, Julia Urquidi, que tenía 10 años más. Debido al rechazo de la familia, tuvieron que separarse durante un tiempo, llegando a tener Mario hasta 7 empleos a la vez, hasta que ingresa en Radio Panamericana. En 1960 se marchan a París, donde Vargas Llosa comienza su carrera como narrador y novelista. Se divorció en 1964 para casarse, un año después, con su prima Patricia Llosa, con quien tuvo 3 hijos. Publica su primera novela en Seix Barral, gracias a un contacto que conocía a Carlos Barral, director de la editorial. Carmen Balcells se propuso ser su agente literario y lo animó a centrarse exclusivamente en escribir, siempre y cuando las negociaciones del contrato con la editorial los hiciera solo ella. Hasta ahora hemos hablado de su vida, ahora hablaremos de alguna de sus principales obras. La Casa Verde se caracteriza por la asimilación de las nuevas técnicas narrativas de autores europeos y norteamericanos de la primera mitad del siglo XX. Confluyen muchas historias que se entrecruzan, se complementan y se enriquecen. Don Anselmo es un forastero que funda un prostíbulo, la Casa Verde. Ante ello, el cura García y sus feligreses inician una lucha frontal. Pantaleón y las visitadoras. La historia se desarrolla en la Amazonía peruana, donde soldados del ejército del Perú son atendidos por un servicio de prostitutas, llevado a cabo por el capitán Pantaleón Pantoja, a quienes llaman visitadoras. La obra se basa en hechos reales. Lituma en los Andes. Ambientada en la década de los 80 y Premio Planeta. Cuenta la historia del cabo Lituma, que junto a su compañero Tomasito son destinados a un puesto olvidado en un pequeño pueblo de la Sierra Central del Perú, en medio de la guerra entre el gobierno y Sendero Luminoso. La Fiesta del Chivo, ubicado en República Dominicana. Relata el asesinato del dictador Rafael Leónidas Trujillo y sus secuelas desde dos puntos de vista, durante y después del magnicidio. Y por último, El sueño del Celta. La historia recrea la vida de Roger Casement y el título hace referencia a un poema del mismo nombre que fue escrito por el protagonista de la narración. Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. If I call you sugar, if you call me honey, does this mean you got a hand in my fate? If you take my money, if I take your liberty, does it mean it's all down loving me? If you open doors to me, I'll have the minutes to Siempre sigo los consejos de mi dentista y cuando me dice... No se pierda. Yes, I'm gonna be walking with you. Bueno, ya. Celtas cortos, un pequeño fallo técnico, un poco corto son los celtas. Que... un pequeñito fallo técnico. Se alargaron los celtas. Ya te digo. tarjeta amarilla, vea. Bueno, un pequeñito error de producción. No yo estoy nada. Segura de que hay un trasgo aquí dentro conmigo. Ahí tenés un troyano, un troyano en el ordenador. Y claro, no te vas a librar de la colleja, digas lo que digas. Cabra, madre. Pero bueno, no importa. De que eres 8 y yo topo el trasgo y vengáis. Lo he hecho, está. Ahora. Y ahora sí, hablando en serio, un poco más en serio. Lo prometido es deuda. Les dije que les iba a contar el cuento. Del libro Todo no terminó. Les vuelvo a recordar, por si se enchufan ahora, es un libro de Jorge Bucay y Silvia Salinas que se basa en cómo actuar tras la ruptura de una pareja y se centra en eso, en el que no la vida de una persona no acaba porque se acaba una relación. Y tienen el libro empieza con un cuento que es de Jorge Bucay y empieza con un cuento que es de Jorge Bucay y después lo van desglosando a lo largo del libro junto con Silvia Salinas y así avanza. Bueno, no voy a desvelar más, quiero que lean ustedes el libro. El cuento se llama La isla de las emociones y dice así: había una vez una isla en la que vivían todas las emociones y sentimientos humanos que existen: el miedo, el amor, el odio. Un día el conocimiento convocó una reunión inesperada. «Tengo una mala noticia. La isla se hunde», dijo a todos. «No puede ser, pero si vivimos aquí desde siempre, estás equivocado», exclamaron las emociones. «El conocimiento casi nunca se equivoca», dijo la conciencia, dándose cuenta de la verdad. «Si él lo dice, así es». «¿Pero qué vamos a hacer ahora?», se preguntaron. Por supuesto, cada uno puede hacer lo que quiera, pero les sugiero que construyan un barco, un bote, una balsa o algo que les permita irse, porque el que permanezca aquí perecerá. La previsión y yo hemos construido un avión y volaremos hasta la isla más cercana. Todas las emociones se dedicaron entonces a construir un barco para huir, todas menos el amor. ¿Cómo podría dejar esta isla después de todo lo que he vivido aquí? Compartimos tantas cosas. Y el amor se fue hasta la playa y se revolcó en la arena, se subió en los árboles, acarició cada rama, como solía hacer en otros tiempos. Quizás la isla se hunda solo un poco y después resurja, pensó. A pesar de que la isla se hundía cada vez más, el amor no podía pensar en construir un barco. Estaba tan dolido que solo era capaz de llorar. Se le ocurrió que podía refugiarse en la parte más alta de la isla. Cualquier cosa mejor que irse. Hacer una pequeña renuncia nunca había sido problema para él. La isla seguía hundiéndose. El amor se refugiaba cada día en un espacio más pequeño, hasta que solo quedó un trozo de suelo firme y el resto había sido completamente tapado por el agua. Entonces comprendió que si no dejaba la isla, el amor desaparecería de la faz de la tierra. Pero ya no había posibilidad de construir una vía de salida. Había perdido demasiado tiempo en llorar lo que desaparecía ante sus ojos. Así que se sentó a esperar el final en el último pedacito de isla que quedaba aún sin agua. Cuando de pronto vio un viejecito que le hacía señas desde un bote de remos. «Ven, sube y rema conmigo», le dijo el anciano. «Nunca volverá a existir una isla como esta», se lamentaba el amor mientras subía el bote. «Como esta nunca», dijo el viejecito. Cuando llegaron a la isla vecina, el amor comprendió que gracias al anciano estaba vivo e iba a poder seguir existiendo. Se giró para darle las gracias, pero este se había marchado. Entonces, el amor fue en busca de la sabiduría. «¿Cómo puede ser? Yo no lo conozco y él me salvó. ¿Quién es?» La sabiduría lo miró y le dijo, «Él es el único capaz de conseguir que el amor sobreviva cuando el dolor de una pérdida le hace creer que es imposible seguir adelante. Él es el único capaz de darle una nueva oportunidad al amor cuando parece extinguirse. Él te salvó. Él es el tiempo». Bueno, espero que les haya gustado la historia esta. A mí la verdad es que me encanta, junto con el libro. Y ahora los voy a dejar con una canción que canto desde pequeñita. Que papi, si me estás escuchando, y mami, ya lo saben. Los dejo con ¿Quién te cantará?, de Edith Márquez. Y para vos, corazoncito. Ayer pensé decirte adiós y me faltó el valor. Y es que había en tus ojos tanto amor. Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar. Será para los dos. ¿Quién te cantará con esa guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? hace unos días, leyendo un libro que obtuve hurgando en una librería de ocasión, me encontré con un marcapáginas. Mide unos 15 centímetros. Es de color hueso. Está adornado con flores secas y plastificado. En él está escrito un pequeño texto que me reservo por dos razones. La primera es que es un pelín cursi. Y la segunda, que si su dueña, y digo dueña porque la letra es de mujer joven, quiere recuperarlo, deberá recordar el texto y la autora. Mientras tanto, el marcapáginas, hecho con cariño, descansa en mi bolso. Desde que nos encontramos en aquel libro vulgar de segunda mano, sucio pero no antiguo, descuidado, me ha sido imposible separarme de él, y siempre que abro mi macuto y lo veo, me rindo a la tentación de tocarlo y observarlo unos segundos. No sabría explicar la fascinación que ese objeto ejerce sobre mí, pero disfruto del tacto frío de su plástico. Me comparo con la flor seca que le adorna, que creció una primavera para morir en el otoño, y ahora regala el poco color que le queda a la oscuridad del interior de un libro. Pienso si su propietario buscará el marcapáginas, libro tras libro, incansablemente en una enorme biblioteca, o simplemente lo olvidó en mitad de una obra a medio leer que decidió vender porque ni ella ni su huésped le interesaban ya. Creo que lo más probable es que ni siquiera quien lo hizo ni quien lo recibió lo recuerden ya. Si no es así, háganmelo saber, por favor. Yo les entregaré el marcapáginas porque, por encima de sus materiales, está hecho de sentimientos, pero temo que esos sentimientos hayan muerto hace tiempo, dejando este fruto suyo en manos del azar que lo trajo a mi encuentro. Por esa razón, he decidido tenerlo siempre cerca. He pensado curarle su soledad y su olvido de estos años, aunque no sé si seré capaz de hacerlo, porque los míos propios me siguen haciendo daño cada día. Para curarle, he pensado que ya no marcará páginas nunca más. Viajará en mi macuto acompañado de todas las cosas, útiles o no, que uno guarda ahí. Y quizá alguna tarde de verano, cuando estemos a solas, lo saque al sol para que las flores secas que le adornan se bañen en la luz que un día les dio la vida. Me gusta mucho mi nuevo marcapáginas. Lo quiero porque quiero conservar algo que pervive cuando ya han muerto la razón que le hizo nacer y lo que le ha dado sentido a su vida. Me gustan las cosas con pasado, y algunas personas también, y creo, como el guionista de cine, que no se puede confiar en alguien que nunca ha perdido nada. Thank you. Barataria desinforma. No me atrevo. Se descubre que la población de Nazaret no lleva puestos esos extraños capirotes tan de moda en la Semana Santa. Desconfíen cuando los penitentes se hagan llamar nazarenos. Se recrudece la polémica por la creación de las líneas de bajo coste en Iberia. Los pilotos se niegan a volar en compresas con alas. Según se ha filtrado, la empresa ofertará alfombras mágicas. En su rivalidad por el emplazamiento de Las Vegas, Europa, Madrid y Barcelona ofrecen pagar del erario público el porcentaje que se lleven las mafias en los casinos. Ahora las diferentes mafias pujarán a sobre cerrado sobre los porcentajes que robarán, una vez descontados los trajes de los políticos. La policía se juega el tipo por el derecho al trabajo en las huelgas generales y por el derecho a la vivienda, salvo en los desahucios. ¿Se jugará algo en Las Vegas, Europa? Froilán tiraba a matar. 2 centímetros más abajo y se vuela el cerebro. Para superar el reciente escándalo de la cacería de elefantes, se prohíbe en la zarzuela hablar de colmillos. Los tiritos y los cuernos hace ya años que no se mencionan. Dos mujeres de la Policía Autónoma Catalana se enfrentan en dependencias policiales, desarmadas, sin casco y sin escudo, a una ilegal rusa esmirriada y salen victoriosas del feroz combate y de los tribunales. Las gentes de bien no podemos sino felicitarnos porque el orden prevalece una vez más. El Seprona investiga el último afeitado de la barba de nuestro amigo Manu y lo califica de intencionado. Si bien se han descubierto entre los restos ejemplares de especies que se creían extintas, se apercibe a Manuel a que modere sus afeitados en época de cría o de migración de especies protegidas. Expectación ante las máquinas de condones de la Villa Olímpica en los próximos Juegos de Londres. Todo el mundo quiere fiesta y los torneos preolímpicos están que arden, pero serán las gomas las que echen humo. Con tanto escándalo en la familia real, podemos entender ahora por qué el rey siempre patroneaba el barco Bribón. Según revelan sus biógrafos, el rey es tan campechano para que los elefantes se acerquen a saludarle. Tanto los micros abiertos para que nos despidamos. ¿Todos los micros? Todos, todos. Bueno, yo, por no perder la rutina, voy a empezar. Besitos a mi papi, a mi mami, a mi hermana, a toda mi familia y a una personita muy especial que un día como hoy, hace un mesecito solo, pero bueno, un día como hoy, me abrió un poco los ojos y me hizo ver que la vida tiene cosas muy bonitas. Gracias, mi amor. Espero que os haya gustado esta tarde. Soy Fran y me despido para vosotros. Venga, un beso. Yo soy Julio y además de dar la bienvenida a Fran y a Alex, que lo han hecho muy bien para ser su primer día, a ti no te doy la bienvenida ni la despedida ni nada. A ti te voy a incluir en el espacio de los vetados como a los celtas cortos que no volverán a participar jamás en este programa. porque se han dedicado a sabotearlo, y si no se saben las letras de sus canciones antiguas, por lo menos podrían decirlo y no colarnos cuñas tan horribles. Es algo a mí fatal, que oye, cuesta poco. Bueno, dedico mi participación en este programa a mi familia y a mi querido Marcapáginas. Un beso. ¿Y a tu caja de pastillas? ¿Ya lo sustituiste? Yo a mi madre y Julio, esto me la vas a pagar. Esto te la guardo. Esto estuvo muy bueno, Manu, no digas que no. Tampoco llevo tanta barba. No, parece papá Noel. Ya, claro, ahora la gente va a pensar que Manu y aquí un judío de estos ahí con la barbona. ¿Cómo le falta? No, no nos vamos a meter con la barba de nadie. No, es una persona normal, solamente lleva barba en la parte inferior de la cara. Muy buena. Bueno, Alex, ¿recuerdos para alguien o...? No se anima a hablar. ¿Valió no para un día? Sí, para mi querido padre, que si me está oyendo... Un abrazo y gracias por todo. Pues nada, yo como siempre, a mi sobrina Bárbara, un besín. El próximo, en 15 días nos vemos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, radiocrash.org, si no, a través de internet. Y feliz semana, que parece que llega la primavera. ¿Llegará? Llegará. No sé, pero parece que todo acaba en 5, como el 105. ¿Vos estás con el 5? ¡O con Camboya! ¡Cuidado! Voy a bajar los micros, ¿eh? Cuidado todo el mundo cuando salgamos de acá, porque es la... el 5, que madre. Es la primavera, es la primavera. Llega, la llega. Por Camboya, por lo menos, llega.